12 y 47 minutos, proseguimos con lo que es la actualidad local. Vamos a quedarnos con iniciativas que llegan en próximas fechas hasta nuestra población. En este caso, bueno, pues a través de lo que es la hermandad de nuestro Padre Jesús Nazareno. La verdad es que es una cita que teníamos ahí, que bueno, pues queríamos destacar porque llega ya este fin de semana. Y lo cierto es que bueno, pues es un evento, el gran certamen de bandas de música, en el que se viene trabajando muy duro por parte de la hermandad desde hace ya meses para poder en un mismo evento contar con un buen número de bandas, y bueno, pues además un acto que se pretende pues recaudar la mayor cantidad de dinero posible. Va a haber una aportación voluntaria para las personas que acudan a esta cita, pero de todo ello no se preocupen porque nos va a hablar el organizador, la verdad es que es responsable de todo este evento, de este certamen de bandas de música que se va a celebrar el próximo 15 de junio en nuestra localidad, en la Plaza del Jardín, como conciliario además de la hermandad de nuestro Padre Jesús Nazareno. Tenemos al otro lado del hilo telefónico a José Antonio Guerrero. José Antonio, bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, pues decíamos, una cita que pues está requiriendo evidentemente de mucho esfuerzo, ¿no? Porque son muchas personas y a través de cada una de estas bandas las que se van a dar cita el próximo 15 de junio en nuestra localidad, ¿no? Pues sí, alrededor de 350 músicos son las personas que van a intervenir en este gran certamen de bandas que va a tener lugar este sábado en nuestra localidad, concretamente pues en la Plaza del Jardín, ¿no? Y pues está toda la Junta de Gobierno, pues cada uno con alguna tarea, organizando pues las diferentes cosas que hay que organizar, ¿no? Tales como pues quedar con las bandas, lo que son los recuerdos que se le dan, pues tanto del montaje, que no falle nada, y ultimando preparativos y esperando que todo salga pues como esperamos, ¿no? Como una gran cita musical, festiva y a la vez solidaria en nuestra localidad. José Antonio, ahora sí te parece, entramos de lleno con los participantes, pero antes que nada insistir en que también imagino, ¿no?, por la situación actual, para no situar una cantidad concreta de una entrada, porque a lo mejor esa cantidad puede ser mucho por la situación de una persona determinada para una persona y, bueno, pues a lo mejor es poco para otra, ¿no? Así que lo habéis dejado un poco en el aire y un poco a voluntad de cada persona que acuda allí, ¿no? Sí, mira, cuando se propuso hacer el certamen, porque veíamos que había varias necesidades en nuestro pueblo, porque esa es otra de las cuestiones que me gustaría recalcar, que la Junta de Gobierno va a destinar íntegramente toda la cantidad que recojamos para personas de nuestra localidad, ¿vale? Que no es para mandarlos fuera ni nada, mucho menos, sino que son para personas de nuestra localidad, que la semana que viene, pues una vez haya finalizado el certamen y hayamos contado el dinero, pues evidentemente nuestro hermano mayor, que es el que le corresponde esta labor de comunicarlo, ¿no?, pues tendrá bien decidida la cantidad que se ha recogido a dónde va. Pensamos desde la Junta pues que ahora mismo la situación económica no era para todas las personas pues bollante, y que sí que a lo mejor al poner una entrada pues podíamos dejar a personas que querían colaborar pero no podían ir pues en la calle. Y bueno, desde primera hora también llevamos ya varias campañas durante el año, como es recogida de alimentos de la lata o la de Navidad o varias campañas, y no queríamos pues de alguna forma pues exprimir un poco más a la gente, porque sabemos que no solo nosotros estamos recogiendo, ¿no?, sino que hay muchas asociaciones en nuestro pueblo que sí que lo hacen. Entonces pensamos que fuera una cantidad, pues cuánto ponemos, cuánto no ponemos, y al final decidimos pues que sea que cada uno aporte lo que pueda, ¿no? Entonces lo que es la Plaza del Jardín va a estar con una valla, vallado, ¿no?, y en la entrada, tanto por la puerta de la cancela del Cine Capitol como por la que está cerca de la iglesia, pues habrá algunos componentes de la hermandad o de las costaleras o costaleros o penitentes que van a colaborar con esto, pues con unas talegas donde cada uno anónimamente pues echa su dinero, y eso no se va a saber nada, ni cada cuánto echa cada uno, ni nada, y pues se le pone una pegatina de colaboración, ¿no? Y eso es lo que va a ser la participación. Cada uno, ya digo, puede aportar lo que buenamente pueda o quiera, ¿no? Uh-huh. Y con eso, pues, te puedes entrar a recinto donde, pues, se va a celebrar el certamen, y hay varias actividades dentro de ese certamen que luego pasamos a explicar, si te parece. Pues si te parece, vamos con ello, ¿no? Será a partir de las 9 de la noche en la Plaza del Jardín, y se va a aprovechar, bueno, pues ese vallado, ¿no?, que existe, imagino, para, bueno, un poco las personas que quieran acudir y hacer su donativo, pues que entren dentro de lo que es la plaza, ¿no? Bueno, si te parece, te comento que el certamen se adelanta media hora. Ocho y media, entonces. Ocho y media, entonces, y va a contar con un pasacalle, en este caso por la Legión de San Pedro, ¿vale?, que va a transcurrir por diferentes zonas de nuestro pueblo, como es la Avenida España, Plaza de Nuestra Señora de la Estrella, más conocida como Plaza de la Estrella, Avenida Diputación, el Estor, Calle Jesús Nazareno, y llegarán a la Iglesia de Jesús. Allí, pues, tendrá lugar una ofrenda por parte de los componentes de la Legión hacia nuestro Padre Jesús Nazareno, que consiste, pues, en una corona de laurel con las tres banderas que se presentan, como es la española, la andaluza, y en este caso, como Brique no tenía, pues pusimos la de nuestra hermandad, ¿no? Nos pidieron los colores, entonces va la de nuestra hermandad. Y bueno, en ese acto va a ser, pues, un minuto de silencio por los tres últimos fallecidos, por los últimos legionarios que fallecieron, pues, ahora cuestión de dos meses, no me acuerdo muy bien el sitio, pero que fallecieron españoles en una ayuda humanitaria, y por los hermanos fallecidos de la hermandad. Y van a interpretar un tema que es silencio, y bueno, a partir de ahí nuestro hermano mayor Legario, pues, dará la bienvenida a todas las bandas que participan en el certamen, porque habrá algún componente de la banda allí, y a las 9, pues, ya empezaremos con el certamen, sucesivamente dicho. Un certamen en el que, como nos comentabas al principio, ¿no?, van a participar pues un total de 350 personas entre los integrantes de cada una de estas bandas, que son, entre bandas y agrupaciones, un total de 6, ¿no? Sí, 6 grupos, entre bandas y agrupaciones, en las que van a participar de esta noche, de este certamen de bandas que hemos organizado. Coméntanos, ¿cuáles serían? Bueno, en primer lugar, va a actuar la agrupación musical de Grazalema, ¿no?, que es en este caso la más numerosa, que son 60 componentes, ¿no? La verdad es que los he estado viendo por el YouTube, no le he tenido el gusto de verlo en persona, pero son bastante buenos, y es una banda que, bueno, pues, muchos componentes, pues, evidentemente suena muy bien, ¿no? Suena muy fuerte, ¿no? Digamos, muchos instrumentos, ¿no? Y luego va a actuar la agrupación musical ubriqueña. Seguidamente, bueno, que todos la conocemos, no tengo nada que decir de ellos, que siempre nos acompañan y siempre están ahí colaborando con esta hermandad en todas las cosas que hacemos. Luego la banda Santa Cecilia de Corte de la Frontera. Luego va a actuar la banda municipal de Ubrique. Luego va a actuar la banda de tambores y cornetas y castadores de la Legión de San Pedro, ¿no? Que ellos van a ser un poco una actuación diferente, porque parte de su actuación va a ser lo que es sucesivamente dicho la plaza, no el escenario, ¿no? Porque ellos lo que quieren hacer se dedican más al tema de desfile, y como vienen los castadores, pues, que tiran los rifles para arriba y que hacen los bailes que hacen, ¿no? Todo al compás de la música y de todo eso, pues la harán, parte la harán en el suelo y parte la harán en el escenario, y para terminar, pues, la agrupación de nuestro Padre Jesús Nazareno de Ubrique. Hay que decir que en relación, ¿no?, quizá lo más llamativo, evidentemente, sea esa banda de tambores, cornetas y cazadores de la Legión de San Pedro. Vienen 45 componentes, incluida, porque, bueno, es un poco lo que se nos viene a toda la cabeza cuando hacen el desfile, ¿no? Pensamos en la cabra y, bueno, pues todos esos elementos van a estar presentes. Sí, todos esos elementos. Aparte que, bueno, que mover pues este tipo de banda no suele ser fácil, porque ha habido que pedir permiso a la Gobernación de Málaga, a la Gobernación de Cádiz, porque por el armamento que traen, ¿no? Entonces, pues sí que refiere un montón de papeleo y de historias que, bueno, a día de hoy está todo ya arreglado y esperemos nada, gozar. Yo sé que es algo que habitualmente no es tan, acostumbrados a ver en nuestro pueblo y que puede ser un poco más raro, ¿no? Pero que las otras bandas pues tienen también todo su encanto y musicalmente pues las de Ubrique y tanto como las de fuera pues también tienen un atractivo musical importante. Pues hay que también ese detalle, ¿no? La verdad es que dentro de lo que son los preparativos, la dificultad, ¿no? Para en una misma fecha congregar a tantas personas de diferentes bandas de música. A eso hay que añadir, ya decimos, el añadido de, hay que, bueno, comentar también ese añadido de lo que es la legión por el transporte del armamento que llevan, las armas, pues un buen montón de papeleo, ¿no? Sí, y mira, por el caso, yo quiero hacer hincapié en dos bandas que para mí tienen mucho valor, por tanto como es la banda de Grazalema y la banda de Corte de la Frontera, porque se pagan ellos de desplazamiento. Entonces yo creo que aparte de que vienen a tocar gratis, si pagan ellos desplazamiento, creo que merece, que eso es una cosa de admirar, porque realmente contábamos con un presupuesto que destina a la hermandad, pero no podíamos pagar autobuses para todos, ¿no? Entendemos que están más cerca y que podían venir en coche o facilitar otros desplazamientos, pero sí que es cierto que tanto la gasolina en su caso o autobuses que cojan, sí que se lo van a subvencionar a ellos y hombre, pues que eso que es una cosa también de agradecer y de tener en cuenta, porque partíamos de que nada, no podíamos tener gastos que fueran a cuenta de lo que se recogiera en el CESCAME, ¿sabes? Sino que esa aportación iba a ser exclusivamente para ese fin benéfico, como para ayudar a esa familia, ¿sabes? Así que si hay algún gasto de organización, porque tiene que haberlo seguro, lo aporta la hermandad. Bueno, la aporta la hermandad, el Ayuntamiento de Ubrique también está colaborando, Brillo Sur también nos ha dado una aportación y bueno, y diferentes, bueno, pequeñas aportaciones como que nos van haciendo pues comercio, pero entendemos que no podíamos llamar a las puertas de muchos comercios porque ya estaban muy saturados, ¿no? Entonces hemos limitado mucho el gasto para que pudiera salir lo más barato posible, porque evidentemente la hermandad, esto es una actividad extra y ya tenía su presupuesto y no podíamos pasarnos de gastar aquí grande dinero, ¿no? Porque entonces, pues decíamos, destinamos ese grande dinero y no tenemos que trabajar, ¿no? Sino que esto tenía que venir a un coste muy reducido, ¿no? Pero sí. De así por sí a la hermandad pues aporta evidentemente su colaboración y bueno, esperemos que todo salga bien y que vaya mucha gente, que es lo que queremos, que asista el mayor número de gente posible y que cada uno pues aporte lo que quiera. A partir de lo que cojamos, pues nos sentiremos satisfechos, evidentemente. En cuanto más gente veamos, pues más ánimo nos dará para volver a repetir la experiencia para otro año. Pues a destacar, ¿no? Por tanto, que la hermandad está ahí, evidentemente, la organización y también con algunos de los gastos, pero también el patrocinio del ayuntamiento, y hay que destacarlo también por parte de las empresas privadas, sobre todo en épocas como las actuales, que también se vuelcan, como es el caso de Brillo Sur. O también creo que colabora Eurosonido, imagino que lo que es el montaje del sonido. Eurosonido va a poner la megafonía gratuitamente, entonces pues porque no podíamos poner una megafonía, gastarnos algo, un dinero en megafonía, pero también queríamos presentar a la banda como debe ser, ¿no? Porque no podemos hacer tampoco una cosa venga para arriba y no haber un micro ni una presentación, ¿no? Entonces se lo abramos a la familia Virués, que bueno, que siempre está ahí colaborando con nosotros. También agradecer desde Grazalema, que Paqui ha sido gran, digamos, gran madrina de este certamen, porque ella ha estado desde Grazalema pues moviendo el que pueda venir la banda y moviendo también hilos, que tenemos siempre una colaboración con ella muy fluida. Y también a Radio Ubrique, que también evidentemente pues está poniéndonos la cuña y está dando publicidad, que también hay que agradecer, y que siempre también pues nuestra emisora nos está apoyando, ¿no? Que son cosas que aunque nunca pero siempre están ahí y pues que hace que las actividades tengan un éxito y un reconocimiento. Pues por supuesto que seguiremos ahí con todos los colectivos, como siempre, para dar, bueno, pues la cumplida información y más aún, ¿no?, con eventos solidarios, como es el caso, porque, por tanto, ¿no?, con esas colaboraciones, al final, insistimos, todo aquello, que aquella persona que colabore ese día, todo exclusivamente al completo va a ir, por tanto, para esa bolsa de caridad de la hermandad, ¿no? Sí, va a ir para destinado para una bolsa para algunos proyectos que teníamos de colaborar con algunas personas de nuestro pueblo y claro, ya no podíamos abarcar más porque habíamos tenido varias ayudas a colectivos y a entidades, y sí queríamos hacerlo, y se nos ocurrió que esta podía ser una forma, y ahí estamos, esperando que todo este trabajo pues tenga su recompensa al cabo. Cuando se dice colaboración con personas particulares, por supuesto no hay que decir, tiene que no vamos a comentar nombres ni mucho menos, pero no sé si con colectivos también o para personas particulares. En principio se había hablado para personas particulares, pero la verdad es que yo no soy, eso son cosas personales, y creo que evidentemente pues ya la Junta de Comienda, nuestro hermano mayor, es el que tiene que decidirlo y hablarlo con ellos y ver cómo se hace público. No, evidentemente es algo que, bueno, pues no tiene por qué, además, ayudas para personas que lo necesiten, sin más. Y ya decimos, no, te lo preguntaba por si también había para colectivos en general o... No está previsto nada de eso por ahora, pero ya te digo que evidentemente pues lo importante es que se pueda recoger el máximo posible, ¿no? Y a partir de ahí pues ver cómo lo podemos distribuir de una forma equitativa y que podamos subsanar las mayores deficiencias que hay en nuestro pueblo, ¿no? También comentar el apartado de lo que es la barra, que también creemos que es una aportación que hacemos importante, y que la van a llevar la plataforma de desempleados de nuestra localidad, Dubrique. La hermandad se la ha cedido totalmente gratuita para que ellos la exploten, porque querían colaborar con alguna gente más y también para el mismo colectivo, ¿no? Entonces nosotros hemos cedido todo lo que muchas veces podíamos montar la barra y decir, bueno, pues ahí tenemos un beneficio, que de ahí podíamos sacar unos gastos, ¿no? Pero en este caso tampoco hemos querido hacerlo eso, ¿vale? Entendíamos que había este colectivo y que era importante pues ayudarlo ahora en estos principios que están tomando, y bueno, ellos están ilusionados y creo que bueno, que va a estar muy bien, los precios son muy asequibles que han puesto, va a haber también algunas atracciones para los niños como corchoneta, globo, y todo a un precio simbólico de 1 euro, ¿no? Y la bebida y la comida también, las cervezas, los refrescos, pues a 1 euro, y los pinchitos y todas esas cosas que van a poner a 1 euro, y también pues se sigue colaborando con otra asociación que desde lo poco que podamos aportar o lo mucho, pues siempre va a ir para la entidad. Nos habla por tanto de actividades paralelas, esas atracciones infantiles que se van a colocar también en la Plaza del Jardín o a lo mejor en alguno de los llanos allí aledaños, y no, ¿desde no, qué no. hora? Sí, todo va a ser en la misma plaza. En la misma Plaza del Jardín, y desde ese horario, a partir de las 9 de la noche, 8 y media. A partir de las 8 y media creo que estará todo montado, porque toda lo que las infraestructuras montadas, teníamos el inconveniente, la alegría de que nuestra hermandad en la Iglesia de Jesús teníamos 2 bodas este sábado, pero bueno, eso de, pues mira, que elijan nuestra iglesia también es una alegría, ¿no? Y bueno, pero ya lo estamos organizando todo para que ni ellos pues tengan ninguna alteración de su boda, ni nosotros tampoco tengamos ninguna alteración en los preparativos. Pero que suponemos que sobre las 8:30 pues estará tanto toda la infraestructura montada, porque ya empezaremos a recibir a las bandas y a los componentes que vienen hacia nuestra localidad. Así que 6 agrupaciones y bandas de música, esas actividades, atracciones infantiles para los más pequeños y también, por tanto, la ubicación, ¿no?, que te comentaba yo un poco en torno a colectivos, y ahí sí que hay, ¿no?, esa colaboración de ceder la barra, por tanto, a la plataforma de desempleados de Ubriquín. Sí, exactamente. Pues ya te comento que cuando tratamos este tema pues queríamos que fuera una actividad totalmente solidaria, y desde la Junta pues se decidió que iba a ser para la Asociación de Parados de nuestra localidad, y ellos son los que lo van a gestionar, los que lo van a llevar todo el tema de bebida, de comida, todo ahí. Nosotros no tenemos nada que dejar, simplemente le preguntamos por los precios y nos comentaron que le iban a poner todo a 1 euro, que nos parecía fantástico, porque pues eso incita pues a que la gente pueda colaborar de una forma más mejor, ¿no? Que muchas veces si se pone más caro ya cambia la cosa, ¿no? Y entonces a 1 euro pues los refrescos, la cerveza, las tapitas, pues la verdad es que es un precio muy asequible para poder colaborar. Sobre lo que es la actuación de las diferentes agrupaciones, 3 temas, ¿no? Para cada uno de ellos, ¿no? Sí, a cada actuar cada banda de las que van a actuar va a tocar tres temas, que le dijeron dos marchas de procesión y un tema libre. Y bueno, pues ya cada una la ha lanzado. Ahora mismo no lo tengo aquí porque estoy en el trabajo, pero bueno, ya está el programa hecho, porque también queríamos que no se repitieran los temas y cada uno ha ido escogiendo. Y bueno, en principio no había ninguna pega por esa parte y estaba todo el repertorio preparado. Bueno, pues tenemos por aquí, porque José Antonio nos ha enviado lo que es el programa ya, y bueno, pues hay diferentes temas, como decimos, de cada agrupación. Y por ejemplo, digo, como lo que suele llamar la atención en torno a la Legión, pues interpretarán ese tema de Soy el novio de la muerte, ¿no? Como himno, podemos decir, característico de ellos, ¿no? Bueno, la Legión yo creo que va a ser una de las que puede, digamos, tener más expectación esa noche por los temas que interpretan. Ellos conocen mucha gente de Uri, que me decían de la Semana Santa, de cuando van a Villamartín, a Ronda, ¿no? A Setení. Que van muchos ubriqueños en Semana Santa y conocen a alguna gente, y la verdad es que yo sé que a muchos ubriqueños les gusta la Legión. Esperemos que eso pues sirva para atraer gente y poder hacer que este certamen que hemos organizado con tanta ilusión pues sea un éxito. Pues José Antonio, nos vamos a quedar aquí. De todas maneras, es solo un anticipo, si te parece. Bueno, pues ya los próximos días además vamos a quedarnos con más protagonistas en torno a lo que es este gran certamen de bandas de música el próximo sábado, a partir de las 8:30, porque va a comenzar ese pasacalles que va a protagonizar la Legión, desde la Avenida de España, bajando hacia la Estrella, Diputación, subiendo hacia el Stop y ya hacia lo que sería la calle Jesús y la ermita del Jesús, para que, bueno, después de esa ofrenda floral, en torno a las 9, por tanto, comience en sí lo que sería ese concierto, ¿no? Ese gran certamen de bandas. Pues sí, así está todo programado y así esperemos que sea. El tiempo da un buen tiempo, la temperatura un poquito más alta. Esperemos disfrutar de una buena noche y nada, invitar a todos los que nos oigan a través de la emisora de radio y que sirvan un poco, pues que se lo digan a sus vecinos, a sus amigos, que hay que estar el sábado en el jardín apoyando y disfrutando de este espectáculo que con tanta ilusión ha preparado la Hermandad del Nazareno para todos. Pues a disfrutar de este evento musical y sobre todo teniendo en cuenta que es solidario. Bueno, pues 1:09, José Antonio Guerrero, conciliario de la Hermandad del Nazareno y bueno, pues organizador, desde luego, impulsor de lo que es esta cita. Muchísimas gracias por habernos acompañado y de todas formas seguiremos en contacto en estos próximos días para dar muchísimas más referencias, el recordatorio sobre este evento del próximo sábado. Muchas gracias. Pues muchas gracias a ustedes y a todos los colaboradores de este certamen y a mi Junta de Gobierno, que sin ellos pues no se podría hacer nada, y a la hermandad que nada, que sigamos adelante y que disfrutemos mucho este sábado. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes.